Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido EPE. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Nosotros seguimos con más de La Rayuela, amigas, amigos, y esta mañana está con nosotros Ana Lucía Carrión. Ella tiene, bueno, ella es psicóloga clínica, es magíster en educación, tiene un diplomado en perfilación criminal también. Es directora de Sinapsis, centro psicoterapéutico. Bueno, la verdad es que completita doña Ana Lucía Carrión. Y queremos precisamente agradecer su tiempo, pues sabemos que en estos momentos han sido muchas las invitaciones que tienen sus canales de televisión, en otros medios en general. Gracias su deferencia y buenos días, Anita. Mil gracias por estar con nosotros acá en La Rayuela. El día de hoy habíamos solicitado tu presencia acá, puesto que quisiéramos hablar de un tema que preocupa a los padres, preocupa a la sociedad entera. La pandemia ha hecho que se cambien una cantidad de formas de comportamiento, ha cambiado nuestra vida definitivamente. Y entre esto, pues los niños, los jóvenes, los adolescentes, pues han tenido que adaptarse a un sistema de educación que tiene que ver con los dispositivos electrónicos, ¿verdad? Sin embargo, de esto aplaudimos, felicitamos la tecnología, pero también es un arma de doble filo si es que no sabemos comportarnos, si es que no sabemos actuar de acuerdo a las actuales circunstancias. Y eso ha hecho realmente que también los chicos sean presa de violencia, de abuso sexual, ¿no? De trata de niños, en fin, una cantidad de hechos lamentables, por cierto. Entonces, con mucha atención queremos escucharte realmente qué es lo que tú señalas como prevención, como cuidados que debemos tener con los más pequeños del hogar. Bienvenida nuevamente, gracias. Gracias, mi bachita querida, es un gusto estar en tu programa. Siempre es un honor estar con personas que están acudiendo al llamado de los padres de familia, acudiendo al llamado del cuidado de sus hijos y también de las personas que están en el ámbito educacional, que a veces no saben cómo manejar la situación por el tema de la profundización, de cómo yo tengo que manejar las plataformas, cómo yo tengo que direccionar a mis hijos, a mis nietos, a mis sobrinos en la utilización de estos medios, que si bien es cierto, como tú hacías mención, generan un beneficio positivo para las familias, especialmente en esta época tan complicada de la pandemia, donde sí se genera un factor positivo para la comunicación, para que no se pierdan estos hilos satisfactorios de yo tener contacto con personas que no he visto hace mucho tiempo o continuar el contacto de una manera consecutiva. Sin embargo, atrás de ello podemos ver cómo las redes sociales, cómo el internet puede enganchar a las personas fácilmente y pueden ser presa de una persona que netamente se presenta como alguien gentil, como alguien de tu edad, como alguien que quiere ser tu amigo o amiga, pero mientras tú vas avanzando te das cuenta que podría ser un pedófilo, podría ser una persona que solo quiere manejar el tema lucrativo, puede generar un enganche emocional, puede enamorar a las personas, incluso le puede pedir fotografías íntimas y después de eso viene el chantaje, donde le dice, mira, si es que tú no me envías una cierta cantidad de dinero, tú sabrás de dónde lo consigues, pero si no me envías, yo voy a publicar todas tus fotos íntimas en las redes sociales. Entonces yo me siento en una encrucijada porque quizás incumplí con las normas que me dijeron mis padres de no estar chateando o no enviar fotos íntimas, pero el enganche a veces es mucho más fuerte. Entonces hay mucha gente que se encuentra en esta sensación de estar entre la espada y la pared y no saber qué hacer. Hay muchos chicos, hay muchos niños que sí han tratado de buscar estas alternativas de enviar el dinero, pero lo importante es que nosotros generemos la prevención. ¿Cómo hacemos la prevención? Si yo ya estoy inmersa o involucrada en algo como esta situación que hice mención, lo que tengo que hacer es hablar con papá y mamá. Pero si mi mamá y mi papá me pegan, si yo estoy jugando en el computador, si mamá y papá me pegan, si es que yo le digo algo, lógicamente ese niño no va a tener la apertura para decir, mamá, me está escribiendo un extraño, o mamá, quizás me enamoré, pero no sé quién está detrás de la pantalla. Por eso es tan necesaria la comunicación asertiva en las familias para que pueda tener este enganche y el niño, el adolescente o el adulto pueda pedir auxilio. En el caso de que yo no sepa qué hacer, tengo que acercarme a un adulto responsable para que me pueda guiar. Pero si yo tengo este miedo de que me van a pegar, me van a hablar o me van a castigar, prefiero quedarme callado y voy a encontrar refugio en esa tercera persona. Ahora bien, esta es una época bastante crítica, donde pues la parte emocional igualmente está un poquito alterada, un poco frágil, ¿no? Conocemos madres que igual tienen teletrabajo, padres que igual tienen teletrabajo, o simplemente padres y madres que normalmente, inclusive antes de la pandemia, ya era una pareja disfuncional. Si a esto le sumamos el encierro, creamos una bomba. Y por desgracia, quienes sufren, como decimos popularmente, quienes pagan los platos rotos, son los muchachos, los hijos, las hijas. Por cierto, este es un tema, amigas, amigos, que vamos a hablar con la doctora Carrión en 15 días más y pues igualmente desarrollarlo y evaluarlo. Por ahora, solamente como una referencia de lo que está pasando en este momento, este me parece que es un punto clave también, ¿no? Hay una sola computadora, todos trabajan o uno trabaja, las jornadas coinciden, los niños tenían que hacer sus tareas y además involucrarse los padres en esta nueva forma de educación, que para muchos no fue fácil, ¿no? Sí, sabes que ha incrementado muchísimo el tema de la violencia. Es penoso que los niños absorban toda la dinámica debido a que ya tenían ese patrón comportamental. Quizás los padres ya tenían esos comportamientos agresivos, donde se arranchan las cosas, donde se empujan, donde tienen un lenguaje bastante profundo, bastante malo. Entonces los niños lastimosamente lo normalizan. Porque si yo veo eso en mi casa, lo más común es que yo haga lo mismo en el aula. Lo más común es que si la profesora está realizando las clases virtuales, yo apague mi computador o que yo empiece a rayar dentro de la pantalla. ¿Por qué? Porque yo tengo ese aprendizaje. El aprendizaje primario es de los padres o del cuidador directo que tenga ese niño. Por eso es tan necesario tener una comunicación asertiva siempre con los hijos, de que no perdamos esta dinámica de que todos los días, al menos una vez al día, yo tengo que tener una comunicación asertiva con toda la familia. Si es que es en el desayuno, como antes no estábamos sin el confinamiento, quizás en el desayuno no había tiempo, pero hay muchos papás o mamás que salían de sus trabajos para almorzar con sus hijos. Si es que no hay posibilidad de aquello, pues en la tarde. Ahora que ya estamos todos dentro de la familia, mucho más la conversación. ¿Por qué? Porque cada uno se enfrasca en su dispositivo, en el caso de que cada persona tenga su celular, cada persona tenga su computador. Ahora incluso las mamás, yo decía hasta cómicamente, las mamás les envían un WhatsApp a los hijos que están en el piso de arriba y les dicen ya bajen a la cena. ya no hay esa dinámica de subir y decirles, ¿saben qué? Ya está la comida, o simplemente decirles en voz alta, bajen a cenar, ya está la comida lista. Ahora es un WhatsApp, bajen a cenar y toda la comunicación va por ese medio. Entonces es tan importante que nosotros delimitemos los tiempos para la utilización de los dispositivos electrónicos para que no se pierda el hilo conductor de la familia, porque a veces ahora la familia se convierte en el dispositivo celular. Ahora yo tengo esa posibilidad de estar en contacto con toda la gente, pero también se vuelve algo negativo dentro de la familia. Entonces, ¿qué es lo que yo sugiero? Poner en algún lugar todos los dispositivos celulares mientras vamos a desayunar, almorzar, cenar, porque de esa forma no voy a tener distractores, voy a tener la comunicación que yo necesito de persona a persona para tener un lenguaje no verbal, para saberme comunicar y sobre todo para sentir lo que está esa persona tratando de decirme. Hay mucha gente que no suele decir las palabras de una forma tan fluida, pero el lenguaje no verbal te puede ayudar a interpretar. Si es que estoy con la cabeza agachada, si es que no quiero hablar, si no quiero comer, eso es un lenguaje no verbal. Quizás algo le está pasando a mi hijo. Si es que tiene enuresis o encopresis, si se está haciendo pipí o popó en su cama, eso es un lenguaje no verbal. Si es que se genera una enajenación, que es decir, un aislamiento de algún miembro de la familia, eso es un lenguaje no verbal. Todo tengo que analizar, porque hay personas que no pueden tener un lenguaje más fluido por alguna circunstancia. Entonces hay que delimitar los espacios. ¿En qué consiste la comunicación asertiva? La comunicación asertiva quiere decir que siempre se programe desde que son bebés, de incluso desde la vida intrauterina, conversaciones positivas que generan el cuento, las canciones y sobre todo que los niños mientras vayan creciendo les vean a mamá y papá conectarse todos los días. Por ejemplo, quizás nos reunimos en la sala, conversamos, ¿cómo te fue ahora? ¿Cómo te fue en el teletrabajo? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Cómo se portó tu jefe? Quizás yo le comento, mira, tuve esta cierta cantidad de pacientes, quizás un paciente X me comentó lo que está pasando, ¿qué es lo que te parece? O quizás enfocarme en cómo tú te sientes, que sería una catarsis familiar, para ver cómo se sienten todos los miembros de mi familia. ¿Cómo te sientes tú con el confinamiento? Imagínate, ya han pasado tantos meses, sin enfocarse necesariamente en el tema de cuántos contagiados hay ni cuántas muertes, porque eso genera mucho más malestar. Es diferente a decirle cómo te sientes tú aquí en la familia, qué es lo que podemos mejorar nosotros como papás. Quizás tú necesitas un poco más de espacio. ¿Cómo te sientes tú? ¿Qué propones? ¿Qué quisieras hacer? ¿Quisieras hacer alguna dinámica? Te propongo yo, realicemos mañana un pastel. Cuando nosotros realizamos este tipo de comunicación, las personas se van soltando. Sueltan su malestar, empiezan a realizar cosas distintas. Pero si yo me enfrasco demasiado en el trabajo y luego termino el trabajo, me voy a mi celular o paso viendo el televisor, la comunicación se va a desvanecer. No voy a saber cómo se siente mi esposa, mi esposo, mis hijos y no voy a saber cómo me siento yo. Entonces, mientras más voy acaparando el malestar, en algún momento voy a explotar. Y eso es un generador de discordia, de pelea y sobre todo de que se condense muchísimo este sentimiento que estoy llevando por dentro. Por eso es tan necesaria la comunicación asertiva en todas las familias. Amigas, amigos, esta mañana está con nosotros la psicóloga clínica Ana Lucía Carrión. Pues ella es magíster en educación, tiene un diplomado en perfilación criminal, y directora de Sinapsis Centro Psicoterapéutico, con amplia trayectoria en estos temas de psicología, de conductas colectivas, conductas individuales. Por lo tanto, hemos querido que ella un poco nos asesore, nos guíe en estos momentos que más que nunca necesitamos de un apoyo en ese sentido. Ahora bien, ¿cuál sería la conducta de nosotros los adultos? Ya hemos hablado de esa comunicación asertiva. Hemos hablado de que es importante también no seguir patrones de violencia, ¿no? Es decir, lo que mostramos a nuestros pequeños, a nuestros jóvenes, tiene que ser un comportamiento respetuoso, afectivo. No solo para los chicos, para nosotros, entre adultos, tener una consideración mayor, tratarnos con gentileza, ¿por qué no? Con generosidad, diría yo. más ahora, ¿no? Pero ciertamente, ¿cuáles serían un poco los caminos, Janita Lucía, que podamos transitarlos en estos días, acá desde nuestros hogares? ¿Qué propones tú? Sí, sabes que a mí me encanta trabajar con el simbolismo. El simbolismo ayuda muchísimo a que las personas puedan enfocar sus emociones, puedan enfocar el tema de plasmar en algo tangible lo que ellos están sintiendo. Quizás mezclarlo con la programación neurolingüística, que quiere decir, si es que yo pasé algo negativo, ¿cómo lo puedo transformar en algo positivo sin que me llegue a afectar? Significa el proceso de que yo, mi mente tiene que estabilizarse en el aquí y en el ahora, porque si nosotros nos enganchamos demasiado en el pasado, vamos a vivir de cosas del pasado que nos afectaron y nos pueden generar un condicionamiento negativo para yo sentirme mal. Por otro lado, el enfrascarme y engancharme demasiado en el futuro genera en perspectivas que no sé lo que va a suceder. Por eso hay que trabajar en el aquí, en el ahora, que también es una dinámica bastante bonita que se llama mindfulness, donde yo me concentro en lo que estoy haciendo en este momento. ¿Cómo podemos hacerlo? En el caso de los niños, a mí me ha gustado, puedo decir que yo siempre estoy creando cosas distintas. Entonces yo les he sugerido a los papás que en el caso de los niños se pueda generar un cuento con el tema del coronavirus, donde ellos puedan decir, a ver, mira, mijito, el coronavirus está perdido. Está yendo de continente a continente, de país a país, de casa a casa, porque está perdido, no encuentra su lugar, no encuentra su familia, por eso está tan direccional. Pero tú vas a dibujarle al coronavirus, que quizás nos han presentado de manera redonda, tratemos de cambiar un poquito haciéndolo a nuestra perspectiva. Quizás le hago de manera triangular, quizás le hago de manera cuadrada, ya no le hago con los ganchitos que tiene a los lados, sino quizás le pongo brazos, le pongo piernas, le pongo un color distinto y le dibujo un camino donde al final de ese camino esté su casa. Entonces él está yendo de lado a lado, pero pronto le vamos a ayudar a buscar su casita. Eso le calma al niño, eso le calma al adolescente y eso le calma al adulto e incluso al adulto mayor. En el adulto mayor es algo muy necesario que nosotros tenemos que trabajar con ellos, con plastilina, regresar a las situaciones que ellos hacían cuando eran pequeños, porque primero que genera una conexión neuronal bastante alta, se genera la unión de neurotransmisores, ellos se sienten más activos, ya no se sienten tan pasivos de solo ver el televisor, quizás solo estar frente a la ventana sentados, sino que los nietos, los hijos le pueden comprar cuentos para pintar y decir, a ver abuelita, el día de hoy nos vamos a sentar a pintar todo. Cada uno tiene su cuenta para pintar, cada uno tiene sus colores y vamos a empezar a pintar. Es necesario que ellos vuelvan a recrear este tipo de dinámica, incluso previene el Alzheimer, previene enfermedades disfuncionales a nivel cerebral. En el adolescente también es necesario que nosotros nos podamos ingresar a su mundo sin ser demasiado acaparante. Saber qué le gusta, saber qué artista le gusta, si es que le gusta algún videojuego, involucrarnos para incluirnos en ese mundo de ese adolescente. Y en el caso del adulto, de igual forma, realizar actividades distintas que no he hecho hace muchos años atrás. Quizás voy a buscar un curso en línea de guitarra, quizás voy a buscar un curso de pintura en línea. Todos los días también se sugiere que las personas puedan recibir baños de sol cuando el sol nos acompaña. 15 minutos al día nos ayuda mucho. Primero que el sol ayuda a potencializar los niveles de sueño en la noche porque genera melatonina. También ayuda muchísimo a prevenir las infecciones internas. Entonces, 15 minutos que yo salga, haga una pausa activa en mi trabajo y yo les invito a mi familia. Vamos al sol un rato, quedémonos un rato en el sol. Quizás yo le doy un masaje a mamá, quizás a papá. Entonces, cuando hacemos estas actividades, primero que genera una unión y después también le genera un beneficio al cuerpo físico. Qué interesante. El momento en que entendamos, digo yo, la importancia del toparnos, hablábamos fuera de micrófonos de esto, ¿no? Creo que muchas personas afectaron bastante la imposibilidad de hacerlo. Uh-huh. Nosotros, sobre todo los ecuatorianos, los quiteños, tenemos por siempre somos querendones, hemos sido abrazadores, besadores, en fin, ¿no? Estos también son puntos un poco que habría, como tú señalas ahora, reforzarlos mediante estos masajes. Quienes vivimos en casa, pues acompañados un poco y tenemos esa posibilidad, aprovechar realmente, ¿no? Que eso ya es un privilegio. Hay mucha gente que no ha podido ver a nadie, porque viven solos o porque sus familiares viven lejos o porque están pues contaminados, en fin. Sin embargo, quienes vivimos en casa acompañados, gracias a Dios, podemos hacerlo. Disfrutemos realmente, saquemos también la parte buena de esta crisis, ¿no? Sí, es indispensable que también empecemos por nosotros, porque yo en la terapia les pregunto a mis pacientes, ¿tú te abrazas frecuentemente? Y algunos pacientes me dicen, no, nunca en la vida me he abrazado a mí mismo. Y eso es tan indispensable, porque muchísima gente en el transcurso de todos sus años no lo ha hecho. Y eso a mí me ha llamado mucho la atención, porque si yo no me empiezo a amar a mí primero, ¿cómo voy a amar a los demás? Entonces, la sugerencia para todas las personas que nos están escuchando es que intentemos realizarlo para que vean lo bonito que es. Generalmente se enfoca en la mañana, cuando recién me levanto. También hay que hacer como un acompañamiento con el agradecimiento, independientemente de la religión que se tenga, simplemente el agradecimiento por la vida, porque estoy con alguien que yo amo, porque mi familia está bien, por todas las cosas positivas que yo tengo. Al momento que me levanto, me siento un momento en la cama y me abrazo. En ese momento me abrazo y me abrazo fuerte y digo, hoy vamos a tener un lindo día, empezando por ahí. Porque hay muchísimas personas que han ido almacenando dolores desde la infancia y que a veces lo siguen llenando y tratan de dar amor, tratan de dar mucho cariño a su familia, pero ¿qué pasa con ellos? Entonces ahí yo digo, tenemos que enfrascarnos en el amor propio. ¿Cómo hago? Me abrazo mucho, me voy al espejo, me digo qué linda que estás, qué lindo que amaneciste, y ahí puedo empezar mi día. Porque tenemos que enfatizar también que el tema del poder de la palabra ayuda mucho a que el día sea más llevadero. Si yo empiezo mal, lógicamente que voy a traer algún tipo de situación negativa. Si es que yo vivo con algún familiar en la mañana, voy, le abrazo, le digo cuánto le quiero, cuánto le amo, porque igual, un número considerable de personas no expresa sus sentimientos, no pueden decir te amo, no pueden decir te quiero, y mucha gente me ha dicho en la consulta, ¿cómo puedo decirle a mi hijo que le amo? No le he dicho y él ya tiene 20 años. Yo le digo, sí es posible. Claro que puede, usted puede escribirle un mensaje a su familiar, a su hijo, a su amigo, a la persona que esté cerca. Es necesario que nosotros podamos salir de ese miedo. Muchísimas personas tienen todavía este temor de expresar sus sentimientos, de expresar sus emociones. Y qué más bonita ejemplificación de poder escribir en un papel a alguien que yo amo, quizás te quiero, te amo, gracias por todo lo que has hecho por mí. Cuando nosotros empezamos a soltar ese sentimiento al inicio, ya sea en un papel, grafológicamente hablando, yo también tengo una especialidad en grafología donde siempre nos hacían alusión de que las personas pueden iniciar este contexto de comunicación mediante la escritura. Antes teníamos esta conectividad en las cartas, ya sean cartas de amor, cartas de la pareja, cartas de hijos a padres o viceversa. Ahora, como todo es tan virtual, ya lo hemos perdido completamente. Por eso hay que retomar estas actividades de yo ponerle quizás en un papel a mi hijo, a mi esposo, a mi esposa, te amo, te quiero, gracias por tu compañía, y dejarle cerca de su velador, quizás en su almohada, para que sea una sorpresa bonita. Porque al momento de tener algo tangible, algo que podamos guardar en un libro, en un álbum de fotos, cuando yo lo vea, me va a generar esa conexión con esa persona. Entonces, si yo tengo miedo a expresar mis emociones de forma verbal, puedo iniciar mediante un papelito, que también resulta un ejercicio simbólico muy hermoso. Bien, ahora que hablábamos de afectividades, ¿no? Hay quienes piensan o sienten que el ser expresivo amorosamente, ¿no? No hablo solo de pareja, en general, les da tal vez una suerte de fragilidad, es decir, es como me voy a poner en evidencia. Prefiero ser fuerte, prefiero ser bravo, enojado, fruncido, como decimos popularmente, ¿no? ¿Por qué se da esto? Sí, sabes que muchísimas personas tienen miedo a expresar sus sentimientos, a expresar sus emociones, debido a que esta personalidad que nos han implantado cuando nosotros somos pequeños, quizás, de que no llores y cuidado llores, cuidado te vean frágil, eso no lo tienes que hacer. Cuando las personas nos manejamos en este mecanismo tan hermético, lo más probable es que de adultos nosotros también generemos aquello. Por eso hay que tener muchísimo cuidado en decirles a los niños, no llores, si te caes, aguántate, y los niños no lloran, y los niños no tienen que demostrar fragilidad. Ahí yo me voy a convertir en un adulto que guarda sus emociones, que guarda sus expresiones, y no voy a tener esa facilidad de que si algún familiar mío fallece, si algo doloroso me pasa, me voy a aguantar porque no quiero demostrar que soy un hombre o una mujer sensible. Entonces hay que tratar de proyectar esto sin que sea invasivo. Si es que yo quiero llorar, lo tengo que hacer, porque es una manera explícita del ser humano que lo tiene que realizar. Entonces sí hay que tratar de enfocar este mecanismo tan bonito de las emociones, de expresar los sentimientos. Bien, nosotros queremos agradecer inmensamente a la doctora Ana Lucía Carrión por estar con nosotros acá en La Rayuela. Mil gracias, son temas que hay que seguirlos tratando, hay que seguir conversando sobre esto que nos pasa. Y claro, en 15 días más nos ha aceptado una nueva invitación para hablar sobre el maltrato intrafamiliar. Mil gracias, doctora Carrión. Mil gracias, Anita, querida. Un abrazo enorme. Y pues pronto ya estamos nuevamente aquí en La Rayuela. Con todo gusto, Bachita. Para mí es un gusto, es un honor, como te decía, estar con personas que se preocupen por el bienestar de los demás, que siempre estén pendientes de cómo está la ciudadanía, cómo nosotros podemos canalizar emociones y sobre todo sobrellevar este tema tan difícil del confinamiento. Así que estoy a la orden. Cuando me necesiten, con todo mi corazón estaré aquí. Mil gracias. Nosotros seguimos con más de La Rayuela, amigas, amigos. Solitario vas con un grillo en los bolsillos de tu felicidad. Y ya los tamboneros pican todo tu sombrero, pobre espantapájaros. Si lechuzas arrugan tu blusa, qué calamidad. Aunque el ave carpintero piense en repararte tus dos piernas de arador, sabes bien que no andarás por prados ni ciudad, tu cuerpo inerte está. Pero tu corazón sediento de amor prefiere soñar en las tardes de abril de sol y calor te gusta dormir. Y en madrugadas de albazos y doradas, velas por tu amada, el alba y su cantar. Cuenta la fiel leyenda que no hay razón. El porqué de tu ser solitario vas con un grillo en los bolsillos de tu felicidad. Y a los tamboneros pican todo tu sombrero, pobre espantapájaros. Y lechuzas arrugan tu blusa, qué calamidad.